Parte 3. Verde. Pacientes y organizados. Por lo general, son considerados pacientes adaptables, organizados y un tanto formales o convencionales. Suelen tener un trato suave y amable con los demás. Este color es el complemento del rojo y es justo lo opuesto. Por ejemplo, si en una familia nos encontramos un padre rojo que pone un castigo a sus hijos, es muy probable que la madre sea verde, es decir, quien los cobija y sabe escuchar, la que no se altera fácilmente y se preocupa por las emociones de los niños. En sus días malos, el verde se toma las cosas en forma muy personal. Le cuesta mucho decir que no, porque a él también le molestan las negativas y tomar decisiones. Se puede dar mil vueltas en un tema antes de decidir. Considera los aspectos más mínimos y todas las opiniones, lo que puede llevarlo a perder oportunidades. Pero por otro lado, la introversión y la reflexión propia de este color lo convierten en alguien muy confiable frente a los demás. Si tenemos un problema, lo más probable es que escojamos a esta persona, sea un amigo, un familiar o un colega, para contárselo, porque sabemos que nos va a escuchar. Siempre están llanos a ayudar a los otros, aunque no se ofrezcan voluntariamente. Si se lo piden, lo harán. Su necesidad de conocer todos los aspectos de un tema antes de tomar una decisión también puede ser muy útil cuando se trata de algo importante o cuando se está trabajando en equipo y otros miembros quieren actuar en forma muy impulsiva o rápida.